duendes hacen los regalos y los empacan. Dicen que no existe Santa Claus, Papá Noel, pero algunos lo han visto volando en su trineo. 8 renos dorados tiran de sus cuerdas y una luz brillante lo ilumina entre la niebla. Noche de paz, noche de amor, noche de paz, noche de amor. Bajando la chimenea llega hasta tu casa, no sabes.